thing. We're here at a community here in Santa Barbara, and this community in Spanish means new image. And it's been a very beautiful day. We had a lot of fun with the kids, and so this is our attempt at trying to sing Spanish. But it's a beautiful song. We love it. En español. Oh, Señor, dame más de tu amor y verdad. Oh, Señor, dame más de tu poder y gracia, oh Dios. Enséñame a amar. Enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón, mi Dios. Oh Señor, dame más de tu amor y verdad. Oh Señor, dame más de tu poder y gracia, oh Dios. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón, mi Dios. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar. Enséñame a ser como tú, dame tu corazón, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, yeah. Oh, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Enséñame, enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón, mi Dios, mi Dios. Amén. Amén.